Qué alegría que estés aquí hoy, de verdad. De todos los lugares donde podrías estar en este momento, elegiste estar aquí, quieto, tranquilo, listo para escuchar. Y eso me alegra mucho el corazón. Hoy te voy a contar una historia muy especial. Una historia sobre un hombre que escuchó la voz de Dios cuando nadie más la escuchaba. Un hombre que obedeció, aunque todos a su alrededor pensaban que estaba loco. Un hombre que confió en Dios completamente y descubrió algo que cambiaría el mundo para siempre. Esta historia tiene lluvia, animales, un barco enorme y una promesa de Dios que todavía existe hoy, que todavía puedes ver en el cielo después de la lluvia. ¿Ya sabes de quién te voy a hablar? De Noé. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo. Cierra los ojos suavemente, así. Respira profundo por la nariz. Aguanta un momento y suelta el aire despacio por la boca. Otra vez, respira y suelta. Muy bien. Ahora quiero que dispongas tu corazón, que dejes a un lado todo lo que estabas pensando, las preguntas, las preocupaciones. Todo eso puede esperar por estos minutos. Solo estás tú y esta historia. Ahora imagina conmigo. Imagina que cierras los ojos y de repente estás en un lugar diferente. Estás parado en medio de un campo enorme, verde, tranquilo, abierto. El sol calienta tu cara suavemente. Una brisa fresca mueve el pasto a tu alrededor. Puedes escuchar el sonido de los pájaros cantando en los árboles, el murmullo de un río pequeño que corre cerca, el olor del pasto y la tierra húmeda llena el aire. Es un lugar hermoso, pacífico, lleno de vida. Y en medio de ese campo hay una familia trabajadora, sencilla, de buen corazón. Y el papá de esa familia se llama Noé. Noé era un hombre diferente, en un tiempo donde la mayoría de las personas habían olvidado a Dios. Donde el mundo estaba lleno de maldad y egoísmo, Noé caminaba con Dios, todos los días, como si Dios fuera su mejor amigo. Hablaba con él, lo escuchaba, lo obedecía. Y eso lo hacía diferente a todos los demás. No era perfecto, no era el más sabio, no era el más poderoso, pero tenía algo que muy pocos tenían en ese tiempo: un corazón honesto y fiel, un corazón que todavía buscaba a Dios. Y Dios lo veía. Dios siempre ve el corazón. Un día, mientras Noé estaba en el campo, escuchó algo. No era el viento, no era el río, no eran los pájaros. Era una voz, la voz de Dios, profunda, clara, llena de amor, pero también de seriedad. Y Dios le dijo algo que Noé nunca esperaría escuchar. Noé, he visto una maldad que llena el mundo. El corazón de las personas se ha llenado de oscuridad y he tomado una decisión. Voy a enviar una lluvia grande sobre la tierra, una lluvia como nunca antes ha existido. Noé escuchó en silencio, con el corazón acelerado, pero siguió escuchando. Pero contigo estableceré mi pacto, mi promesa. Porque tú has caminado conmigo con fidelidad. Y quiero que hagas algo. Algo que nunca nadie ha hecho antes. Quiero que construyas un arca. Un barco enorme. Noé abrió los ojos muy grandes. ¿Un barco? ¿Aquí? ¿En medio del campo? No había mar cerca. no había lago, no había río suficientemente grande, solo campo, solo tierra seca. Y Dios le pedía que construyera un barco enorme en medio de todo eso. Dios le dio las medidas exactas, le explicó cómo construirlo, le dijo qué materiales usar y le dio una instrucción más. Mete dentro del arca a tu familia y a una pareja de cada animal que existe sobre la tierra, porque el agua cubrirá todo, pero dentro del arca todos estarán a salvo. Noé se quedó en silencio por un momento. Pensó en lo que Dios le pedía. Era algo enorme. Era algo que tomaría años. Era algo que nadie entendería. Podía imaginarse las caras de sus vecinos, las risas, los comentarios. ¿Noé está construyendo un barco en el campo? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Qué locura! Pero Noé no miró a sus vecinos. Noé miró a Dios y tomó una decisión. Una decisión que cambiaría la historia del mundo. Haré todo lo que Dios me ha dicho. Todo. Sin cambiar nada. Sin poner condiciones. Sin pedir explicaciones. Solo confiar. Solo obedecer. Y Noé comenzó a construir, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, bajo el sol caliente, bajo el frío de la noche, con sus manos, con su familia, con una fe inquebrantable. Los vecinos pasaban y se reían. Miren a Noé y su barco loco. No hay agua por ningún lado. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero Noé seguía trabajando, martillo tras martillo, tabla tras tabla, sin detenerse, sin defenderse, sin enojarse, solo trabajando, solo confiando. ¿Sabes por qué Noé no se rendía aunque todos se burlaran? Porque Noé sabía algo que sus vecinos no sabían, que cuando Dios habla, sus palabras siempre se cumplen, siempre, sin excepción. Y esa certeza era más fuerte que cualquier burla, más fuerte que cualquier duda, más fuerte que cualquier miedo. Finalmente, el arca estuvo lista, enorme, sólida, perfecta, exactamente como Dios había indicado. Y entonces comenzó algo asombroso. Algo que hizo callar a todos los que se habían reído. Los animales comenzaron a llegar, de dos en dos, caminando, volando, trotando, reptando. Elefantes enormes y tortugas pequeñas, leones y corderos, águilas y gorriones, jirafas y ratones. Todos llegando al arca, como si alguien los estuviera guiando. Porque alguien los estaba guiando, Dios mismo. Noé los miraba llegar uno por uno, con asombro, con gratitud, con los ojos llenos de lágrimas, porque en ese momento entendió algo profundo, que Dios cuida cada criatura que creó, que Dios tiene control de todo, que nada escapa de sus manos. Ni los animales más pequeños, ni las personas más olvidadas, ni tú, ni yo. Noé y su familia entraron al arca. Los animales estaban adentro, y Dios cerró la puerta. Y entonces comenzó la lluvia. Primero suave, luego más fuerte, luego más y más intensa. El cielo se oscureció completamente. El agua subió y el arca comenzó a flotar. Afuera todo cambiaba. Adentro del arca todo estaba a salvo. La familia de Noé, los animales, protegidos por la mano de Dios. 40 días y 40 noches llovió sin parar. ¿Puedes imaginarlo? 40 días dentro de ese arca, con el sonido de la lluvia sobre la madera, con el balanceo suave del agua, con los animales a su alrededor, con su familia cerca y con Dios, siempre presente, siempre cuidando, siempre sosteniendo el arca en sus manos. Después de muchos días, la lluvia se detuvo. El agua comenzó a bajar lentamente y el arca descansó sobre una montaña. Noé esperó pacientemente. Envió un pájaro a ver si había tierra seca. El pájaro volvió con una ramita de olivo en el pico y Noé sonrió, porque esa ramita pequeña era una señal enorme. La vida había vuelto. Dios le habló a Noé: sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales. Y Noé salió, con sus pies descalzos sobre la tierra húmeda. El sol brillaba, el aire olía a tierra nueva, a vida nueva, a comienzo nuevo. Y entonces Noé miró al cielo y vio algo que nunca antes había existido, algo que Dios puso en el cielo en ese momento. Colores que bailaban entre las nubes: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, un arco iris. Y Dios le dijo a Noé con voz llena de amor: este arco iris es mi promesa para ti, para tu familia, para todos los que vendrán después de ti, para siempre. Cada vez que vean el arco iris en el cielo, recuerden que los amo, recuerden que estoy aquí, recuerden que siempre cumplo mis promesas. Noé se arrodilló en la tierra húmeda, cerró los ojos y lloró de gratitud, porque había confiado en Dios cuando nadie más confiaba. Había obedecido cuando nadie más obedecía, y Dios nunca lo había soltado. Pequeño, ¿sabes lo más hermoso de esta historia? Ese arco iris que Dios le mostró a Noé todavía existe hoy. Cada vez que llueve y sale el sol y ves esos colores hermosos en el cielo, Dios te está recordando algo. Te está diciendo: aquí estoy, te veo, te amo y siempre cumplo mis promesas. Quizás hay algo en tu vida hoy que no entiendes, algo que Dios te está pidiendo que hagas y que parece raro o difícil, algo que otros no entienden, algo que da miedo. Recuerda a Noé. Recuerda que obedeció sin ver el resultado final, sin entenderlo todo, sin pedir explicaciones. Solo confió, solo dio el siguiente paso, y Dios hizo el resto. Cierra los ojos, pequeño. Respira profundo. Y dile a Dios esta noche: Señor, quiero confiar en ti como Noé confió. Aunque no entienda todo, aunque otros no comprendan, quiero obedecerte. Quiero caminar contigo todos los días. Gracias por tus promesas. Gracias porque siempre las cumples. Que descanses, y la próxima vez que veas un arco iris, recuerda que Dios te está hablando directamente a ti, diciéndote que te ama, que siempre estará contigo, para siempre.